quedó. Sí, y siempre con mucho dolor, jugó gran parte del segundo tiempo. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa mañana, vamos a ver cuáles son... ¿No le hicieron estudios? No, pero vamos a ver cuáles son las novedades. Y para mí, a ver, el flaco, si juega el día sábado, no será sorpresa para mí, pero la gran intriga mía es saber si Lautaro Acosta va a ser parte de ese equipo. Para mí va al banco. Va a enfrentar a All Boys. Para mí va al banco. ¿Sí? ¿Por para qué? Mí, así Oscar cortito, Lanco. ¿Por qué? No, porque no creo que Falcioni retoque el equipo con Acosta de titular. Es un refuerzo. Como diferente fue Ustari. El caso de Ustari. Sí, sí. Está bien. Hoy, eso, a eso hoy, voy. No hablé con Falcioni, pero hoy piensa que, en cuanto a la manera de ver, un equipo está armado y lo irá de a poco utilizando como titular. El último mensaje, Cés, si te parece, y nos vamos porque se vienen los amigos del tren. Juan Pablo nos dice, Sánchez Miño sin duda debe ser titular, si formamos 4-4-2 o 4-3-1-2, tiene que jugar, es un jugador versátil. Queridos amigos, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Por eso, les deseamos lo mejor, besos y abrazos, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Desde Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La venta de juguetes aumentó un 10,5%. Así lo informó la Confederación de la Mediana Empresa, que también observó una mayor demanda de videojuegos y artículos deportivos. Las ventas estuvieron impulsadas por el Día del Niño y las jugueterías registraron un alza del 10,5% en las ventas respecto al año pasado. En diálogo con la TV Pública, Vicente Lourenzo, presidente de la CAME, destacó el crecimiento de la demanda de juguetes de fabricación nacional. Entre un 15 y un 20% de fabricación mayor al del año pasado, se notaron estas góndolas y también se notó casi un 40% menos de productos importados. El argentino, estamos volviendo a elegir el producto argentino, no solamente por la calidad, sino también por el precio, porque eran significativamente mucho más baratos. Torneo inicial. Atlético de Rafaela y Arsenal empataron en Santa Fe. El resultado fue 0-0 en un partido con pocas situaciones de gol. Cerrando la fecha, están jugando Independiente y Vélez, luego de que el partido haya sido suspendido el sábado por mal tiempo. En la B Nacional, Ferro y Olimpo empataron 0-0. El miércoles juegan Gimnasia de Jujuy, Banfield. Córdoba. La Justicia Federal ordenó una prueba de ADN para determinar si una joven es hija de una desaparecida. La Cámara Federal de Apelaciones Provincial busca determinar si la mujer nació en cautiverio y es hija de María de las Mercedes Moreno, quien dio a luz en 1978 en un centro clandestino de detención. Moreno fue secuestrada ese mismo año, estando embarazada y liberada en 1979, sin poder recuperar a su hija, que había sido entregada en adopción y anotada como hija biológica de otro matrimonio. Chile. El gobierno de Sebastián Piñera se opone a despenalizar el consumo de marihuana. El proyecto fue presentado la semana pasada por dos legisladores opositores y señala que el consumo personal de cannabis forma parte de la libertad de cada persona. Por ello, los senadores consideraron necesario incluir en la discusión una mirada desde los derechos humanos. Piñera criticó la iniciativa y aseguró que el gobierno tiene el compromiso de combatir el consumo de drogas en toda la población. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Hay muchas versiones en estos minutos, en el sentido de que se terminaría levantando el paro este eterno en los subterráneos. No hay una información oficial, pero desde distintos sectores políticos y sindicales, por lo menos han dejado trascender algunas noticias que deparan cierto optimismo en el, a propósito de que mañana a la mañana estaría funcionando normalmente el subte en la ciudad de Buenos Aires. Mucha bronca, no sé si odio, mucha violencia contenida en cientos y cientos de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que han sufrido un montón en estos 10 días sin subterráneo. Desde el punto de vista político, ya les decíamos la semana pasada que las responsabilidades iban en primer lugar en Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en otra proporción en el gobierno nacional y por último en los responsables sindicales, la dirigencia sindical de los metro delegados. Obviamente que hay una interna feroz del kirchnerismo con el PRO, pero como te digo, la responsabilidad central desde mi punto de vista es del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que llegó a decir que el subte es inseguro y que él prefería que no funcione a que continúe con dicha inseguridad. En el día de hoy, nuestro colega Gabriel Levinas, en el mismo sentido, decía en Radio Mitre que si fuera por él había que parar todos los trenes de la Argentina hasta que funcionen en una forma totalmente segura. Fíjense que hasta el propio conductor del programa, Jorge Lanata, lo tuvo que frenar y decirle, bueno, correte de esa postura anarquista. Pero yendo al importante, en este caso que es el jefe de gobierno, bueno, si esa es la postura de Macri, podríamos estar meses o años sin subte en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es interesante aprovechar estos días tan lamentables que vivimos los porteños y muchos que viven en la provincia de Buenos Aires para profundizar esta historia de la huelga del subte, que me parece tiene varios factores para pensar, y uno de ellos es que habría que seguir discutiendo y profundizando justamente esa discusión a propósito de la matriz económica de los 90, y me refiero al tema de las concesiones a distintas empresas privadas. ¿Cuál es el negocio de los argentinos? ¿Cuál es el negocio del Estado de darle dinero a empresas para que hagan inversiones, para que administren, para que paguen los sueldos, si finalmente terminan haciendo un negocio particular? Hay muchos ejemplos en este terreno y estamos hablando de la empresa Arroyo y estamos hablando de los Siriglianos. Acuérdense que la empresa Arroyo sigue manejando y participando de distintos negocios de los ferrocarriles. ¿Por qué no se cuestiona y se cambia esta idea económica de los 90 de jugar a las concesiones? ¿Por qué no pensamos de una vez por todas en un Estado regulador, presente, inteligente, con control y supervisión de los propios trabajadores y de los usuarios, para corrernos de estos vivos que hacen negocios particulares sin importarle los intereses de la mayoría de la población? Se comentaba a propósito de los Siriglianos, que siguen manejando algunos negocios ligados al Estado, que desviaban dinero, que compraban dólares, que incluso armaron empresas de colectivos que funcionan ahí sí muy bien en Miami, en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con las empresas y las formas organizativas de los servicios esenciales para la mayoría de los argentinos. También hay que pensar en el rol de la dirigencia sindical que representan los metrodelegados, una experiencia muy interesante que ya lleva muchísimos años y que había logrado reemplazar a la burocracia sindical peronista histórica que manejaba la dirección sindical en los subterráneos. Pero en el actual contexto me parece que la pifiaron y por mucho. Apretaron demasiado el acelerador y terminaron molestando y jodiendo a la mayoría de la población. Hubiera sido deseable un paro de 48, 72 horas, negociar, tirar la pelota para adelante y ver cómo se podía negociar más adelante, pero no cargarle la romana a cientos y cientos de miles de argentinos que en estas semanas la han pasado muy mal. De lo que se trata, y esperemos que podamos aprovechar esta experiencia dolorosa de este paro inédito en la historia nacional, es replantear y discutir qué sistema de transporte queremos y qué posturas en este terreno tienen tanto el gobierno nacional que preside Cristina Fernández como el de la ciudad Mauricio Macri. ¿Qué sistema de transporte vamos a construir para que la mayoría de los argentinos podamos viajar en tiempo y forma? Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Me parece que en este conflicto hubo lo que podría catalogarse como miserias subterráneas. Miserias subterráneas en un doble sentido. En el sentido de que se refería precisamente a un conflicto de los subtes. Y en segundo lugar porque hay una serie de motivos no explicitados que han llevado a que este conflicto sea el más prolongado en la historia de los subtes porteños, los únicos subtes que existen en el país. La idea, tanto de el gobierno nacional como del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de ir a un conflicto en el cual, indudablemente, el mayor responsable es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien desde enero debió haberse hecho cargo de los subtes. Pero hay un punto, si uno trabaja con un personaje tan precario como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en el medio han quedado como rehenes 1 millón de personas, daría la impresión que no se dieron los pasos necesarios para acortar este conflicto. Cristina Fernández considera que esto perjudica fundamentalmente a Mauricio Macri. ¿Dónde? En el único lugar donde realmente el PRO tiene una influencia notoria. Bueno, es mayoría. Ha llegado a sacar más del 60% de los votos. A su vez, Mauricio Macri considera de que tiene más para ganar que para perder no haciéndose cargo de los subtes. Me parece que ambas visiones tienen equivocaciones, en el sentido que esto también implica pérdidas de punto para Cristina Fernández. Es cierto que lo pierde en el distrito más desfavorable para el gobierno. En cambio, las pérdidas que tiene Macri desde el punto de vista electoral es en el lugar donde es su base de sustentación. Pero la política es algo o mucho más que una pugna por determinar quién sale ganando o quién sale perdiendo en un conflicto donde sí pierden 1 millón de personas diarias. Ahora vamos al segundo aspecto, que son los reclamos sindicales. sin lugar a dudas, muchos de los reclamos de los metros delegados. Los metros delegados están vinculados en forma cercana al gobierno nacional. En el caso de Segovia, se sostiene que es un hombre muy cercano a Luis de Lía, y en el caso de Pianelli, es un hombre que forma parte del partido de Sabatella. En el caso de Pianelli, integrante del partido de Sabatella, es también, forma parte de la CTA de Hugo Yasky, es decir, la CTA muy cercana al gobierno nacional. Sí, así que en líneas generales los dos bancan al gobierno de Cristina Fernández. Claro, y el otro sector, que solamente representa al 10% de los trabajadores, que es la UTA, está mucho más, la UTA estuvo cercana o formó parte del sindicato de Hugo Barrio Nuevo, es decir, más cercano al peronismo residual, al menemismo residual, y por lo tanto estuvo mucho más cercano o en alianza con Mauricio Macri. Ahí tenemos cómo se estructura el sistema de alianza de los del sector sindical. Por supuesto. Ahí también dentro de los metros delegados hay sectores que responden al PTS y al PO y a la izquierda independiente, que estimo que hubo una puja entre Segovia, Pianelli y esos sectores, ¿no? Ahora, esos sectores prácticamente no aparecieron públicamente, o por lo menos no tuvieron micrófono. Sí, sobre todo un delegado que se llama De la Carbonara. Ah, De la Carbonara, tenés razón, sí. Presencia. De la Carbonara, tenés razón. Pero los que más intervinieron fueron seguramente Segovia y Pianelli. Indudablemente, en el caso de la Carbonara, está más distante. Bueno, eso es opositora al gobierno nacional. Hay que poner también otros matices, ¿no? Porque así como decimos que, de alguna manera, esos dos dirigentes bancan o tienen ciertas simpatías con Cristina Fernández o con el kirchnerismo. ¿Te recordás cuando la presidenta les echó en cara lo de la tendinitis, cuando había un reclamo que pedían los trabajadores del subte que cambiaran los teclados, que los pongan en forma horizontal para cargarla a la sube, y la presidenta le contestó, bueno, mi papá era colectivero y trabajaba un montón de horas por día y no sufría la tendinitis? Así que también hay matices y ciertos cortocircuitos, ¿no? Como consecuencia de todo este panorama, en donde, junto con un legítimo reclamo por parte de los metros delegados, que son los verdaderos representantes de los trabajadores del subte, tienen aproximadamente el 90% del total de los trabajadores, que se estima en cerca de 5.000, 4.800 aproximadamente, hay reclamos absolutamente respetables, lógicos, como que todavía no se ha realizado las paritarias. Es prácticamente el único gremio que a esta altura del año, cuando estamos a mediados de agosto, todavía no se ha celebrado las correspondientes paritarias. Al lado de un reclamo del 28% de aumento, de los cuales se había llegado a un acuerdo del 23%, pero sujeto a una cláusula que efectivamente tienen razón los metros delegados, el cumplimiento de esa cláusula está sujeta a un arreglo de la situación financiera de la empresa, es decir, es una situación condicional inadmisible para un arreglo salarial. Al mismo tiempo, los metros delegados incorporaron una serie de reclamos que indudablemente ameritan que se discutan en una paritaria y que de ninguna forma puede ser el motivo o colocarlos dentro de los motivos de un paro. Ahí figuran, por ejemplo, el tener 10 días en el año para hacer trámite, de los cuales 5 son con goce de sueldo y 5 sin goce de sueldo. Puede ser que sea un reclamo justo, yo no voy a discutir eso, pero me da la impresión que nosotros estamos con este tipo de pedidos que parecen fuera del escenario de la crisis mundial, ¿no es cierto? No parece que sea esto lo más urgente en este momento resolver dentro de los distintos requerimientos de un paro, de tener 10 días de licencia para hacer trámites. A esta altura, Hugo, estamos hablando de un paro que se ha convertido en antipopular. ¿Vos te imaginás mañana cuando empiecen a funcionar supuestamente los subterráneos, la cara de los trabajadores, la cara de los usuarios frente a los delegados y a los que trabajan en los subterráneos? Me parece que va a haber mucha bronca, cierto odio, me parece que se les fue la mano, ¿no? No tiene sentido cuando vos llevas adelante una medida de fuerza, por más justa que sea, que vos además te pongas de punta con el conjunto del pueblo trabajador que es el que toma el subterráneo. Me parece que está muy bien la huelga, pero también hay algún tipo de límite. Bueno, todo derecho llevado a un extremo indudablemente tiende a poner en cuestionamiento los fundamentos básicos de ese derecho. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, vamos a entrar en la primera estación del tren. Ustedes pueden comunicarse a través de nuestras vías de comunicación. Para mensajes de textos es el 15-51-74-94-21. Pueden mandar tweet al @GerardoYomal y ya te damos nuestro contestador automático. Estamos hablando de las miserias y después le estamos buscando también la pata positiva de este conflicto del subterráneo. Después de la pausa, la seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito de las miserias y las luces que vamos a tratar de encontrar en este conflicto del subte que esperemos empiece a funcionar normalmente en el día de mañana. Hugo, vos decías que cada uno trataba de hacer su más y su menos en relación a este conflicto, cuánto le aportaba o le sumaba, o quién quedaba mejor, si Cristina Fernández o Mauricio Macri. Me parece, sin caer en un estilo moralista, ¿no?, para analizar la política, pero vos sabés que los tiempos históricos son muy largos, ¿viste? La década del 90, la dictadura militar, para dar vuelta a toda esa historia necesitas décadas, no es que en un año cambias la mentalidad y las condiciones del país. Acordate que en nuestro país, lamentablemente, por distintos motivos, hay un odio y un espíritu antipolítico y antisindical enorme, que termina siendo finalmente una postura reaccionaria. con este conflicto del subte, lo único, una de las cosas que ha logrado parte de la dirigencia política y parte de la dirigencia sindical, es volver al que se vayan todos, diciendo que todos los políticos y todos los sindicalistas son ladrones, son una mierda y no les interesa nada y se cagan en la gente. Entonces es muy difícil a veces de defender la política, defender el rol de los sindicalistas y los sindicatos, cuando algunos políticos y algunos sindicalistas se mueven como se movieron en este conflicto que fue durísimo para los sectores trabajadores de la Argentina. Cuando tenés un conflicto que lleva 10 días, es porque ha fracasado precisamente la política. Y una de las definiciones que podés dar de política consiste en hacer posible lo necesario. Y esto era lo que había que hacer con relación al subte de la Ciudad de Buenos Aires. Hacer posible que funcione el subte porque es necesario. Yo no quiero cargar las tintas sobre la dirigencia sindical porque, como dijimos en un primer lugar, la responsabilidad central es de Mauricio Macri, pero hoy buscaba algunas frases que mandé vía Twitter de León Trotsky en relación a la ultraizquierda y la política, ¿no? Trotsky decía, un sindicalista marxista debe analizar también los factores específicos de la coyuntura para proponer una actitud de lucha. Los ultraizquierdistas, dice Trotsky, detienen su análisis justo donde este comienza, oponen a la realidad un esquema prefabricado. Los ultraizquierdistas en general y los incurables en particular. Por eso, si Trotsky viviera y tuviera que examinar los que se dicen trotskistas, seguramente le pondría un atraso o renegaría de ellos. Trotsky tenía un análisis fino de la realidad, no era meramente somos nosotros o el resto, y la situación solamente va a cambiar cuando nosotros lleguemos al gobierno, que es, en última instancia, la posición de algunos grupos trotskistas. Me gustaría saber, por ejemplo, y a través de su gente de prensa que la tienen, que nos informen, tanto Martín Sabatella como Luis de Lía, si ellos tuvieron diálogos con Pianelli y Segovia para ir monitoreando y pensar políticamente el desarrollo del conflicto. Bueno, seguramente vamos a recibir alguna comunicación vía Twitter o llamadas. Fíjate que Mauricio Macri hizo declaraciones de tipo de colocar el conflicto, justamente Mauricio Macri, en un terreno muy ideológico, diciendo que en realidad lo que el gobierno intenta hacer es ponerlo de rodillas y que vamos a un régimen chavista. Esta fue alguna de sus declaraciones. Entonces, hoy lo que hay que resolver, me parece, es aplicando esta frase de la política que consiste en hacer posible lo necesario. Lo que dice Mauricio Macri, que es para discutirlo efectivamente, que es una cuestión ideológica, eso se va a dar en el 2013 y en el 2015. Y ahí viene la definición de política de Michel Foucault. La política es la disputa por el sentido de la sociedad. Ahí la sociedad se va a expresar. Si queremos volver a posiciones como la de Macri, que añoran la década del 90, o si la sociedad, el sentido que los votantes mayoritariamente quieren darle a la sociedad, es avanzar a dejar atrás la década del 90. Hoy, a propósito de Mauricio Macri, yo mandaba un tuit entrecomillado que decía: Macri niega que vaya a abandonar su proyecto presidencial para dedicarse a su hija. Entonces hubo algunos otros tuiteros que me comentaron, pero Gerardo, ¿qué es una joda? No, pero ¿es un título de la revista Barcelona? No, es del diario La Nación. Y está en Perfil también, ¿eh? En Perfil también había una declaración que decía, bueno, en una de esas yo dejo la política y me dedico a mi mujer y a mi hija. Seguimos en el tren, vamos a escuchar algún mensaje, ¿eh? No te bajes, que el tema del subte y sus implicancias políticas creo que merecen seguir pensándose y debatiéndose. Para la gente del tren, mi nombre es Francisca, soy de Mataderos, estaba escuchando la editorial y quería comentar lo siguiente. En primer lugar, el tema del subte. Los metrodelegados creo que terminaron dejando de lado si el sueldo sí, aumentos de salarios y demás, en pos de una puja interna con la UTA, que bueno, será una puja de ellas, pero quisieron pagar las consecuencias, están haciendo pagar las consecuencias con un montón de gente. Después de este destrato a la gente brutal, ¿qué vigencia tienen las expresiones de la doctora María del Carmen Verdú, Enrique de Palermo? Seguimos en el tren y bueno, es verdad que en toda esta historia hubo una puja entre el sindicalismo tradicional, que representa muy poca gente, la UTA y los metrodelegados. Pero reiteramos, nosotros tenemos nuestra crítica a determinados sectores sindicales, pero me parece que lo central es la política y el gobierno de Mauricio Macri. Un mensaje de texto de César de Berazategui dice, Macri no toma los subtes porque no quiere que haya muertos. ¿Y qué dice de los derrumbes? Bueno, de alguna forma es una buena argumentación. No debió haberse tomado, no debió haberse hecho cargo de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, porque efectivamente existe peligros de derrumbes en muchos edificios, porque ese es el riesgo de gobernar. Lo que él debe hacer es tomar las providencias necesarias para acotar esos riesgos. El riesgo siempre existe, eso es indudable. El mayor control, la mayor supervisión es lo que efectivamente acota el riesgo. Pero bueno, me parece que tenemos que discutir y cambiar este sistema de las concesiones y repensar y poner mucha fuerza en el tema estatal, porque estamos hablando de subte, pero también estamos hablando de ferrocarriles, de energía, ahora está el 51% de YPF, estamos hablando del comercio exterior, estamos hablando de las finanzas, en qué medida en todos estos sectores el Estado puede reapropiarse de alguna manera de una política reguladora que marque el ritmo. El propio diputado Carlos Heller, que es presidente del Banco Credicop, decía que de alguna manera, bueno, los bancos son una cuestión demasiado seria para dejársela solo a los banqueros, ¿no? Dando a entender que, bueno, si no hay regulación estatal, es difícil que los bancos, por ejemplo, presten el dinero a los que más lo necesitan y sigan prestándole a las grandes empresas o a los que tienen mucho dinero. Ramón de San Martín nos escribe diciendo, se sabía de antemano, Macri aumentó la tarifa para su beneficio personal. Bueno, no, tampoco se puede tomar así. Macri, ¿qué hizo? En enero se efectuó la transferencia y él aceptó a través de un acta acuerdo la transferencia de los subtes. El gobierno se comprometió a reducir los subsidios, que son aproximadamente de 720 millones de pesos anuales, a la mitad, a 360. Esos 360 el gobierno se lo da a Macri. Macri, ¿qué hizo? Por los otros 360 aumentó la tarifa en un 127%. Pero no puede ser, Hugo, que sea el primer reflejo de un político aumentar la tarifa. Es lo único que hizo en el subterráneo, logrando que un 20% de la población que tomaba el subte dejara de tomar el subte porque no puede pagar los 2 pesos con 50 que cuesta el boleto. Bueno, ahí indudablemente lo que se produjo, porque esto es una especie de desincronización entre el aumento del subte, del aumento de los colectivos que también se iba a producir. Lo que pasa es que después se frenó todo el aumento de los colectivos a través del que la tarjeta sube, tampoco se implementó, recién se está implementando ahora en cuanto a los aumentos diferenciales en materia de transporte de colectivos. Bueno, un tema que vamos a compartir también con ustedes a lo largo de este recorrido en el tren tiene que ver con las declaraciones de Cristina Fernández en relación al periodista estrella del grupo Clarín, Marcelo Bonelli. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron totalmente gratis un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Más mensajes. Soy Carmona. Dice, miren, por lo que sé, no por estudio, sí por experiencia, a estos gobiernos como el de Macri, hay que ayudarlo. ¿Cómo? Tiene que intervenir el gobierno nacional y sacarle las cosas pesadas. Si así se le hiciera, a Macri le quedarían para gobernar las plazas, los monumentos y, por supuesto, el cobro de impuestos. Salvo esto, es un inútil. Bueno, es irónico el mensaje de Carmona. Hubo muchas denuncias en relación al grupo Rollo, que maneja los subtes de Buenos Aires, en el sentido que estaría desviando subsidios de Metrovías hacia otro negocio en el Sarmiento y en el Mitre. Ustedes saben que el grupo Rollo está a cargo del servicio de pasajeros también del ferrocarril Urquiza e integrante de la empresa UOFE, que administra los trenes San Martín, Belgrano, Sur Roca y ahora también el Sarmiento y el Mitre. ¿Cómo se entiende que esta empresa Rollo, que está demostrando que no puede mejorar, modernizar y profundizar las líneas de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, también esté a cargo de tantos servicios de pasajeros en los trenes? Me parece que ahí hay que dar una vuelta de timón. Y la Central de Trabajadores Argentinos, que comanda en este caso Micheli, nos manda un comunicado diciendo que repudia la indolencia con la que el gobierno nacional, el de la ciudad y fundamentalmente la empresa Metrovías del Grupo Rollo, se desentiende de un conflicto gremial que desde hace 10 días mantienen sobre ascuas a 1 millón de trabajadores y trabajadoras que utilizan diariamente el servicio de subterráneo. Ya hay propuestas por ejemplo, del legislador Julio Raffo, de estatizar la empresa de subterráneos con ayuda y control de los trabajadores y de los usuarios. Claro. Fíjate este mensaje de Pablo de Lanús, que es interesante. La antipolítica también es alimentada cuando vemos el aumento del patrimonio y los sueldos de los funcionarios. Cuesta tragar eso. Sí, efectivamente, es cierto cuando uno ve incrementos patrimoniales de funcionarios que evidentemente no resisten una prueba de consistencia. Tenemos más mensajes. Hola, yo me pregunto qué deberían hacer los obreros campesinos que apenas llegan a ganar 3.000 pesos, los obreros y obreros campesinos, serán los trabajadores rurales, que apenas llegan a ganar 3.000 pesos y trabajan 12 horas de lunes a sábado, y los señores trabajadores del subte ganan un mínimo de 6.000 de bolsillo. Horacio de Plátano. Bueno, pero Horacio, nuestra posición es al revés. Uno no debe criticar a los obreros, a los trabajadores que ganan bien, sino que hay que luchar para que los que ganan la mitad de lo que gana un trabajador del subte llegue a ganar por lo menos como un trabajador de subte. Porque si no, achicamos siempre hacia abajo, y esa no es precisamente la salida. Comparto con ustedes algunos tweets de diferentes temáticas que andan en estas horas circulando por las redes sociales. Eva Rowe dice, resulta que un kilo de café La Morenita vale más que dos medios kilos. ¿Quién es el bobo que agarra el paquete de un kilo? ¿Está ciego? Bueno, a veces, ¿sabés qué pasa, no, Hugo? Que... A ver. No, vos vas y comprás, ponele un kilo de arroz y te sale más caro que si comprás dos paquetes de medio kilo del mismo arroz. Así juegan las empresas, atento. Roberto Giovanoli dice, ¿no se puede tramitar la jubilación para Marcelo Araujo? ¡Qué pedazo de bueno! Y también hay, a propósito del conflicto con los subtes, Infocamioneros manda un tuit diciendo... Néstor Segovia, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Un abrazo, compañeros, fuerza. Y Facundo Moyano también manda un tuit que dice, repudio la denuncia de Macri a los metrodelegados, así como repudié la criminalización y militarización de la protesta del sindicato de camioneros. Qué bueno que hubiera sido, no sé qué pensás vos, que el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el aspirante de la CGT Balcarce, el señor Caló, se hayan pronunciado públicamente en esta temática, ¿no? Porque si, bueno, ellos, en el caso de Moyano, representa a la CGT, y Caló quiere aspirar a la representación de otra CGT, sería bueno que también salgan a la palestra en un caso tan central como este, que está afectando a trabajadores y a cientos de miles de habitantes de Capital y la provincia, ¿no? Hugo Moyano ha acertado indudablemente cuando calificó a la otra CGT como CGT Balcarce. Fíjate vos que vos la denominás de la misma forma. Por ejemplo, nadie calificó porque a Michelli no se le ocurrió decir que la CGT de Hugo Yasky, la CTA de Hugo Yasky, era la CTA Balcarce, por ejemplo, ¿no? Fíjate que eso apuntó Moyano, lo recogió una cantidad de la prensa y ha quedado. Y ha quedado porque coincide con la realidad, ¿no? En el sentido de si vos ves a esos personajes de Lescano, Gerardo Martínez, tantos otros, Cavalieri, que en su momento le hicieron la venia y los guiños a Menem, y hoy parece que el negocio de ellos es hacerle la venia al oficialismo de Cristina Fernández, y bueno, están sentados ahí. Horacio Berbisky, este fin de semana, nuevamente recuerda, que Gerardo Martínez fue un servicio activo durante la dictadura militar en el batallón 601. Carmen dice, vivir importa un riesgo, pero todos queremos vivir, ¿verdad? Sí, efectivamente es así. Lo que no se puede suprimir es el riesgo. Lo que se puede hacer es acotar el riesgo. Vivir implica un riesgo. Eso es... Pero por eso, yo decía, qué goleada política hubiera sido que Mauricio Macri se jugara por el subte, lo administrara, lo mejorara, inventara de alguna manera cómo generar inversiones y mejoramiento. ¿Y sabes cómo el PRO podía todavía levantar mucho más en el 2013, en el 2015? Porque, bueno, buena parte de la población de la ciudad de Buenos Aires viaja en subte. Si eso funciona bien, chapó a Macri, pero me parece que estamos en otro contexto. Debo decirte que, aunque como seguimos reiterando que la mayor responsabilidad es la la de Macri. Acá hay una oyente, Sofía, que dice que Cristina debió haber tomado una posición como cuando sucedió lo del indoamericano, y donde intervino, ¿no? Hubo ahí toda una serie de problemas. La Policía Federal primero se alejó, después intervino. Bueno, no trataron de no lavarse las manos. Yo creo que de la misma forma, si Cristina hubiera dicho, bueno, ante la inoperancia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, yo asumo esto transitoriamente, o voy a tratar de resolver este problema, porque más allá de las chicanas de Macri, a mí me interesan el millón de personas diarias, también hubiera sido un gol, una publicidad mucho más impactante que la impactante publicidad que apareció en el 6, 7, fútbol 8. Para todos. Ah, ¿no? En el fútbol para todos. ¿No? En criticando y presentando una serie de situaciones desfavorables para Macri. Sí, en algunos sectores del gobierno se pensó que con la mayoría arrolladora que tiene en el Congreso Nacional se podría haber pensado alguna ley que justificara una intervención del subterráneo de 180 días para evitar que los pasajeros vivan lo que han vivido en estos días. Liliana González nos manda un tuit que dice: con subte a 5.50 tendríamos subte para elite y con pocos vagones ya funcionaría. ¿Será lo que busca el PRO? Es decir, bueno, armar un subte para gente bien, solo para gente de Recoleta, de Santa Fe y Callao. Bueno, puede ser. Sofía era la que mandaba el mensaje, lo leo textualmente. Para mí la Presidente debió tomar una decisión como con el indoamericano y luego ver cómo seguía la cosa. También acá recibo un correo elogiando una nota que escribí este fin de semana que se llama Miserias Subterráneas vinculadas al subte. Bueno, el que lo quiera leer puede entrar en el blog presmadanugobrogpod.com. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me hiciste acordar que antes mencionabas a la tarjeta SUBE, una propuesta y un hecho muy interesante que nos liberó de las monedas y además va a servir para fiscalizar bien a las empresas de transporte, y bueno, en un futuro cercano espero que le cobren una tarifa diferenciada a la gente que tiene más dinero. Pero justamente, mira, la gente que tiene menos dinero, hoy venía en el colectivo 71 para la radio, me bajé ahí en Pueyrredón y Corrientes, y en unas paradas subía una gente que se notaba por la forma que estaba vestida, ¿no? Que era gente trabajadora, muy, muy humilde, y pagaron cada uno de ellos 2 pesos cada uno con monedas. No tenían la tarjeta SUBE. Estamos hablando de una cuestión cultural, de que la comunicación del gobierno tiene que llegar a veces a sectores que no llega, pero bueno, es una cuestión para pensar y construir la paradoja que, en este caso, que solo vi yo, ¿no? Digo, esta pareja de gente humilde que pagaba 2 pesos por cabeza el boleto del colectivo. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a aprovechar lo de Bonelli. Fíjate este mensaje de Ángel de Ciudad Evita, que dice: la ciudad de Buenos Aires nunca debió ser autónoma porque es un territorio cedido por la provincia. Bueno, este fue un disparador que le planteé el jueves pasado a el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Carlos Heller. Me parece que amerita hacer una discusión sobre el tema, más aún cuando hay distintos proyectos de la eventualidad de llamar a una constituyente para reformar la constitución. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gender te acerca las mejores ofertas en consolas de juego. PlayStation 2, Sony, con 2 joysticks, contado efectivo, $1,499, o 12 cuotas de $165 con crédito personal Gendel. PlayStation 3, Sony, más Uncharted 2, contado efectivo, $2,999, o 18 cuotas de $259 con crédito personal Gendel. PlayStation 3, Sony, más Pro Evolution Soccer 2012, contado efectivo, $3,149 o 18 cuotas de $279 con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 10 al 17 de agosto de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gente del Hogar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cámbiate Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional denunció que familia del periodista estrella del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, cobraba en lo que se denomina publicidad no convencional cifras muy importantes, en varios años $1,000,000. Bueno, es algo que sucede habitualmente. 250,000 pesos por año vendría a ser. Sí. Sucede habitualmente con distintos colegas y empresas periodísticas. Bueno, es verdad lo que dice la presidenta, en el sentido que un periodista queda totalmente condicionado si recibe de una empresa como en su momento YPF, Repsol, semejante dinero. ¿Cómo va a ser para escribir después? Por eso yo decía irónicamente en estos micrófonos alguna vez, a propósito que Joaquín Morales Solá, por ejemplo, otro periodista del, en este caso del diario La Nación, que a veces maneja muy buena información con fuentes de la Embajada de Estados Unidos y en su momento defendía a rajatabla a las empresas privatizadas, bueno, que La Nación también le pongan auspicia a este periodista tal o cual empresa. Me parece que la presidenta hace bien en aclarar este tipo de cuestiones. Yo no sé si lo haría en un comentario, en algún reportaje, en algún canal o en alguna radio. No sé si cabe para hacerlo en relación a Marcelo Bonelli con el tema de la cadena nacional. Pero concepto, como concepto general, me parece interesante que se discutan estas cosas, que se terminen con las vacas sagradas, que vos sepas de qué se trata, qué pasa en las empresas periodísticas y qué pasa con nosotros, con los periodistas. También quiero decir que la presidenta declaró que la mayoría de los periodistas argentinos son honestos, que no quiso poner a todos en la misma bolsa. Pero me parece que cometió un error por déficit. Si dijo que había 11 millones de pesos pagados en esas condiciones a los periodistas, debió decir no solamente a Bonelli, sino quiénes eran los otros que recibían dinero en esa condición. Porque si no, queda muy sesgado el tema. Si Bonelli hubiera hecho la misma crítica, pero no desde el multimedio Clarín, lo hubiera hecho desde otro lugar, ¿la presidenta se hubiera ocupado de la misma forma? Por ejemplo, te doy un caso. Hay algún colega oficialista que tiene un programa de cable que no lo ve ni Montoto y tiene una pauta estatal enorme que no se condice con la llegada de dicho programa. Bueno, quizás la presidenta también tendría que mirar un poco para ese lado, ¿no? Porque si no, la situación es muy parecida a la del empresario inmobiliario. El empresario inmobiliario, si hubiera dicho lo contrario de lo que dijo, es decir, que estaba viviendo, no que estaba en un momento recesivo, sino que estaba viviendo el momento más brillante de su actividad inmobiliaria, la presidenta no se hubiera preocupado, no hubiera ido a preguntarle a Echegaray qué pasaba, y ahí se hubiera detectado que hacía varios años que no presentaba sus declaraciones juradas. De manera que lo equivocado es lo sesgado de la información. Ahora, la oposición comete un blooper de dimensiones superlativas, que es hacerle una especie de desagravio a un evasor impositivo. Nuestra colega de esta radio, Cintia García, envió un tuit que dice lo siguiente, lo voy a decir una sola vez, por 678 y diario registrado cobro 14.000 pesos por mes y no me contrata el Estado, sino PPT, que es una producción privada. Y el colega Ameijeiras dice, no me gusta en este terreno lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, pero disfruto que lo hayan escrachado al truchazo de Bonelli. Así las cosas, dice el tuitero y periodista. Tenemos más mensajes de los oyentes, dale. Buenas tardes. Bueno, el señor Macri nos quiere hacer creer a los porteños que se puede gobernar sin hacerse cargo del gobierno, que es una cosa bastante esquizofrénica. Y buenas tardes, me subo al tren. Bueno, muchachos, están hablando de Macri. Macri, lo que no le conviene como negocio, no lo va a agarrar. Pregúntenle si le dan el puerto a ver si no lo agarra. Sí, buenas noches, para el tren. El tema es que el gorilismo exacerbado de los que votaron a Macri hace que no les moleste todo esto porque ellos piensan que todo lo que pueda perjudicar al gobierno, aunque los molesten algo, está bien. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Nos estamos yendo con la señorita Inés Rodríguez Plana en la producción. Fabio Blanco nos indica que el mundo es redondo, nos hace una seña en forma de circunferencia. Y nos reencontramos con ustedes mañana en este tren a las 20. Chao. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta encabezó una disertación sobre la deuda externa. En su discurso, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la deuda externa argentina, que comenzó a crecer en la época de la dictadura cívico-militar. La presidenta formuló estos conceptos acompañada por el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. La verdad que la crisis de la deuda que implosiona en el 2001 y que se exacerba durante los 10 años de convertibilidad y que en esto tiene semejanza con Europa al tener una unidad monetaria como teníamos comparada con el dólar, venía arrastrándose con un fuerte endeudamiento, fundamentalmente durante la etapa de la dictadura, de los sectores privados, que tenían un altísimo grado de endeudamiento, y que lograron que el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos, tomáramos la deuda del sector privado, de los empresarios, como propia, el Estado la asumiera como propia. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa en Plotier, Neuquén, FM Estación Plotier, 104.9, en Lobería, Buenos Aires, FM Radio Servicio del Pueblo, 106.9, en Gualeguaychú, Entre Ríos, FM Total, 93.7, Radio Cooperativa, que nos escuches en todo el país, es una buena señal, AM 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información.